Pa' hacerte venir en la cama, mami, yo tengo un don. Tengo un don, sí, pero pa' romperte el corazón. No es necesario decirte que tengo la razón, pero mejor cambia la cara y bailemos este reggaetón. Pa' que te enamores.